En este mundo lleno de luchas y de batallas. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Señor, ayúdame para explicar bien la palabra de Dios, enseñar bien, que la predicación sea de reto, de desafío a nuestras vidas, pero de ánimo, de bendición. Una vez más, yo te pido sabiduría y gracia y fidelidad tuya para predicar tu palabra y hacerlo bien. Y Señor, que pues tú hagas la obra. Tú sabes, Señor, que yo soy incapaz, insuficiente y muchas veces soy un ejemplo no digno de lo que predico, especialmente en casos como este. Yo te pido que también me hables a mí. Y le hables a mis hermanos y juntos podamos crecer en aquellas cosas que nos hace falta. Dios, tú estás presente aquí. Habla a los corazones. Y también te ruego salvación para las almas que puedan estar aquí sin Cristo. Esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Otro gran aspecto caracterizado de nuestra cultura es la indolencia. Es decir, dejar todo para después. Domingo pasado hablábamos del aspecto que se llama impuntualidad. Aparejado con esto está otra cosa como si fuera poco, y eso es la indolencia. Indolencia, dejar todo para después. Muchos asuntos están sin resolver, por la costumbre de no hacer las cosas cuando se deben hacer. El propósito de esta predicación es lanzar un desafío a cada uno y animarles para hacer los pendientes que tenemos de una vez por todas. Que salgamos de aquí habiendo decidido esta semana, esta quincena, este mes, antes que el año termine, me voy a dedicar a sacar los pendientes que tengo en mi vida. Hay circunstancias que nos han rebasado. Hay cosas que han pasado por encima de nuestras cabezas, ya se salieron de nuestro control y las estamos dejando correr. Y pueden alcanzarnos, pueden llegar a asfixiarnos económicamente, familiarmente, moralmente, espiritualmente, congregacionalmente, ministerialmente, puede llegar a afectarnos en forma irreversible. Así que no se ponga un escudo de defensa, abra el pecho, el corazón, y deje que Dios nos hable y nos presente la oportunidad de sacar los pendientes, desde pequeños hasta grandes, desde inofensivos hasta trascendentes. Es que en nuestra cultura hemos crecido dejando todo para después. Y podemos estar haciendo cosas de las que después nos vamos a arrepentir. O podemos estar dejando de hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir grandemente. Muchas cosas pasaron en nuestra vida que no tenían que haber pasado si hubiéramos hecho las cosas a su tiempo. Si hubiésemos parado lo que teníamos que parar, si hubiésemos empujado lo que teníamos que empujar, si hubiésemos decidido lo que teníamos que decidir. Pero nos caracteriza eso, a unos más, a otros menos. Pero parece ser parte, además de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra cultura. Les recuerdo que nos hemos convertido a Cristo y una nueva vida hemos comenzado. Unos hace mucho tiempo, otros hace poco tiempo. Y en esa vida empezamos a reordenar las cosas. Hay grandes pendientes en las vidas. Grandes pendientes. Y la Biblia nos habla en forma muy vasta acerca de este tema. Y para usar una palabra elegante, encontramos la palabra indolencia. El diccionario dice que indolencia es la costumbre de dejar las cosas para después. En sus sinónimos, indolencia viene como altanería, pereza, indiferencia, reposado, engaño y fraude. El diccionario secular dice: indolente es el perezoso, apático, desidioso, insensible y ocioso. El pequeño Larousse dice: el indolente es el perezoso, el apático, el desidioso, el insensible y el ocioso. Y en la Biblia la palabra indolencia se traduce altanería, pereza, indiferencia, reposado, engaño y fraude. La indolencia quiere referirse a, en sus variantes, a la costumbre de dejar las cosas para después. Por pereza, por apatía, por desidia, por insensibilidad, por ocio. Y estamos en eso sin darnos cuenta que las garras de esa indolencia nos pueden causar graves heridas. La indolencia, la indiferencia, la desidia, es aquello que nos roba la paz. Dios es Dios de paz. Él quiere darnos paz. Él no quiere por nada del mundo que nosotros estemos intranquilos, sin poder dormir, enfermos por causa de las cosas que nos abruman, y para eso nos ha enseñado la diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos impulsa, como que sabe que nuestra naturaleza nos da por dejar todo para después, aquellas cosas importantes, aquellas cosas que pudieran traernos algún beneficio, tenemos la tendencia de dejarlo para después. Nos vamos por las cosas convenientes a nuestra primera vista. nos vamos por aquellas cosas que nos traen resultados inmediatos y rápidos, y dejamos aquellas cosas que nos pueden traer mejores resultados, pero a más largo tiempo. Y a causa de la indolencia, no tenemos tranquilidad. La indolencia y la práctica de ser indiferentes y decidiosos nos traen noches de desvelo, noches de intranquilidad, preocupaciones que no tenían que haber sido así. Yo creo que muchos de nosotros estamos en circunstancias así. Nos alcanzaron los compromisos, nos alcanzaron las fechas, nos alcanzaron los réditos, nos alcanzaron las cosas, y ahora estamos en desesperación, estamos en preocupación, estamos en angustia, estamos en temor, nos vemos tentados a culpar a quien sea, culpamos al gobierno, culpamos al policía, culpamos al vecino, culpamos al hermano, culpamos a los hijos, culpamos a los padres, culpamos a Saddam Hussein, culpamos a quien se nos ponga enfrente, pero la verdad es que nosotros tenemos la culpa por la desidia, por la indolencia en hacer las cosas. La indolencia, hermanos, no solamente nos roba la paz, sino que también nos roba la reputación. En Proverbios capítulo 10 y versículo 26 dice la palabra de Dios estas frases: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Personas que está aplicado este versículo, personas a las que por su conducta constante se han ganado la desconfianza, se han ganado el rechazo de los demás, al grado que dice: así como el vinagre afecta a los dientes y como el humo a los ojos, nadie lo soporta, nadie lo aguanta, trata de huir de él, así es el perezoso a los que lo envían. En otras palabras, se ganó cierta reputación, se ganó cierto calificativo y ahora ya no es confiable. La Biblia dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. La reputación, el testimonio, la reputación que tengamos delante de las demás personas es más valiosa que la cuenta de banco. Pero la indolencia roba la reputación. Nos roba el testimonio, nos roba la dignidad, ¿verdad? Que lástima es que tengamos virtudes, que tengamos recursos, que tengamos habilidades, pero no se pueda confiar en nosotros porque no cumplimos, porque decimos y no cumplimos, porque ofendemos y no pedimos disculpas, porque lo dejamos todo para después y después salimos con una bobería como: ay, se me olvidó, ay, es que no pude, ay, es que se me atravesaron tantas cosas, y empezamos a inventar mentiras y empezamos a evadir la responsabilidad y entonces perdemos la reputación. La indolencia, hermanos, también nos cobra graves dividendos, grandes dividendos. Grandes cargas. En Proverbios 12:24 dice la palabra de Dios así: las riquezas dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Aquí la palabra que se usa es negligencia para referirse a apatía, dejar todo para después. Dice la palabra de Dios que será tributaria. Eso quiere decir: siempre va a deber tributos, siempre va a tener deuda, siempre va a tener algo que tiene que pagar, alguna consecuencia. No va a estar por encima de las circunstancias, va a estar por debajo de las circunstancias. La negligencia, cuando se hace parte de nuestra manera de ser. La insolencia, hermanos, nos cobra grandes dividendos. También, hermanos, la indolencia nos añade más carga. En Proverbios 15:19 dice así: 15:19, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Mire cómo compara estos proverbios de comparación. La palabra que se usa aquí para la indolencia es pereza. El camino de perezoso es como seto de espinos, es como un tapete de espinos. Es como un tramo de espinos donde se va picando, donde se va haciendo heridas, donde va, donde no puede caminar, donde no puede avanzar, seto de espinos, donde tiene que hacer altos continuamente y quitarse las espinas, los cardos, las heridas, las lastimadas, las punzadas. Pero el camino de los rectos es como una calzada. Calzada aquí es un camino empedrado. Nosotros diríamos pavimentado. El camino de los rectos es donde podemos acelerar, donde podemos aprovechar, donde podemos ver, donde podemos planear, donde podemos darnos ciertas libertades. En el seto de espinos no se puede. La indolencia, entonces, hermanos, nos roba la paz, nos roba la reputación, nos cobra caros dividendos, nos añade más carga. Y Proverbios 19:15 dice la palabra de Dios: la pereza hace caer en profundo sueño. 19:15. Y el alma negligente padecerá hambre. Aquí habla de la indolencia como otra vez la negligencia, la pereza. Dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Así que, hermanos, yo creo que no tengo que añadir más acerca de esto en el terreno práctico. Voy a entrar al terreno un poco más espiritual. El indolente, sea cristiano o no, el cristiano mayormente, ¿verdad? Persona responsable, persona que tiene un espíritu superior, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos personas capaces de enfrentar las situaciones con valor, con determinación, no estamos solos. Pero la naturaleza nuestra, la cultura nuestra, nos hace ser indolentes. Al grado tal que ya sabemos quién nos puede cumplir y quién no nos puede cumplir. Yo como pastor ya sé, en muchos de los casos, con quién puedo confiar si yo le pido algo, y quién, pase lo que pase, truene lo que truene, truene el cielo, lo que sea, ahí está, va a cumplir, va a hacerlo. Si él no lo puede hacer, encargará a alguien, pero eso no se va a quedar tirado. Respecto de otros, uno ya sabe que, pues quién sabe, a lo mejor se acordó. Ay, a lo mejor, pues si no se le atravesaron, no sé, 3 semáforos en rojo, a lo mejor lo hace. La indolencia nos roba la reputación. Yo pienso en mí mismo, usted piense en sí mismo. ¿Cómo está su vida en este respecto? ¿Cuántos asuntos están sin resolver, grandes o pequeños, a causa de la indolencia? Y sabe qué, hermanos, la indolencia trae juicio. En Jeremías capítulo 48, versículo 10, dice la palabra de Dios así: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ahora llegamos al terreno ministerial. Ahora llegamos al punto en el que hacemos compromisos con Dios. Ahora llegamos al punto en que nuestra deuda es con el que no podemos engañar, con aquel que todo lo ve, todo lo conoce, que todo lo escudriña, del que no podemos escapar, al que no le podemos mentir, al que pretendemos engañar, engañándonos a nosotros mismos, porque nunca lo podremos engañar. Dice el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, maldito es, dice la palabra de Dios. Eso nos da idea, hermanos, de lo grave que es delante de los ojos de Dios la indolencia. Ese estigma de nuestra cultura, esas cosas de las cuales nosotros nos jactamos de ser como somos, ¿verdad? Como si fuese una gracia, así como la impuntualidad, así nuestra indolencia. Ay, después, a ver qué sale. Ni modo, que se aguanten, ya saben, así soy yo. Eso que tomamos con tanta ligereza y a veces que nos jactamos delante de Dios es grave, porque dice: maldito el que hiciere la obra del Señor indolentemente. Y en Mateo 25:26 dice así: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Aquí la palabra es negligencia. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo haber recibido lo que es mío con los intereses. Aquí está cuando el Señor hace la parábola de los talentos, que le da a uno un talento y le dice: quiero los intereses. El patrón le dice y dice: no, mira, yo sabía que tú eres persona de que no se te puede ni tocar, así que lo enterré, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le dice: siervo malo ¿Y qué? Negligente. La palabra negligencia es la indolencia, la desidia, la pereza, la apatía, el ocio, la burla, el descrédito a las cosas que merecen el crédito, el menosprecio a las cosas que no deben ser menospreciadas. La indolencia nos roba la paz. La indolencia nos roba la reputación. La indolencia nos cobra dividendos. La indolencia nos añade más cargas, es como un seto de espinos el caminar indolentemente. La indolencia trae pobreza, trae hambre, según lo leímos en la Biblia. La indolencia trae juicio de parte de Dios, siervo malo y negligente. El Señor un día nos va a llamar a cuentas al respecto de la indolencia. Ahora déjeme ir a este punto. Yo les dije que voy a ser breve, pero quiero aplicarlo recordando la indolencia. En Mateo 5:25 nos refiere aquí el Señor a una persona que tiene cuentas pendientes. Aquí el Señor nos habla de personas que tienen algún asunto que no han arreglado y que el asunto ya lo está llevando a las consecuencias, lo está llevando al enfrentamiento. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué está diciendo aquí? Mete diligencia en los asuntos que tienes pendientes. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Antes de que venga la situación y él se colme de esperarte y te meta una demanda y te lleve ante los juzgados, antes de eso, atiende los tratos y negocios que hayas hecho. Déjeme referir entonces la indolencia a los tratos y negocios que nosotros hemos hecho y que no hemos acabado, que no hemos cumplido. Tal vez usted prometió hacer un trabajo a alguna persona y no lo ha hecho. Usted dijo que le iba a reparar el carro a determinada persona, que usted dijo que era mecánico, usted dijo que era carpintero y que iba a ponerle esa puerta, que iba a hacerle ese mueble. Usted dijo que era plomero, usted dijo que era electricista, usted dijo que pues, sabía arreglar las computadoras, usted dijo que iba a pintar, usted dijo que eso, y a lo mejor hasta cobró una cantidad y por pura indolencia. No ratero, usted no es ratero, es indolente. Usted no tiene mala intención de arruinar a la persona, pero la indolencia un día le va a cobrar intereses. En aquellos asuntos de tratos o negocios que nosotros tengamos, acuérdese que la indolencia roba la reputación. Usted no es inmoral, usted no es ratero, pero tiene mala reputación si es indolente. Tan malo como si fuese el peor de los pecadores, nada más, porque usted no quiso robar, pero está robándole a la persona, está diciéndole que va a hacer, cobró algo o dio su palabra. Y usted trae esa espinita ahí clavada. Ay, no he ido con el hermano para hacerlo. Ay, no he ido. Es que no tengo chance. La esposa le dice, pues ve de una vez, hombre, ya, aunque te desvelen. No, es que tú también. No sabes lo cansado que estoy. Pero es que, ¿cuándo tengo tiempo? A ver, dime, ¿cuándo tengo tiempo? Nos hacemos tontos a nosotros mismos. ¿Sabe qué es eso? Indolencia. Desidia. Decide. Y yo me temo que no haya uno aquí, comenzando conmigo, que no sea culpable de indolencia. Las cosas serían mejor en nuestras vidas si fuésemos diligentes en lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla? Sé diligente en cuidar el rebaño. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice a los padres, cumple tu trabajo, a los hijos, haz tu deber, haz tu responsabilidad? Pero todos tenemos asuntos, tratos con hermanos, con personas, con individuos, con vecinos, con empleados, con compañeros, con patrones, que no hemos cumplido. Quizá usted viene y dice, yo no vengo aquí a la iglesia para que me regañen, yo vengo a encontrar paz. No va a encontrar paz hasta que haga ese asunto. Y usted viene a la iglesia para que le recuerde el Señor lo que usted debe de hacer y no ha hecho. ¿Sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que Dios es fiel y está dispuesto a ayudarnos. Eso me gusta. en Proverbios 24, 30 al 34, vamos a aplicar la indolencia al trabajo. Dice Proverbios 24, 30. Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabezando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Dígame si no está hablando de desidia eso, ¿de qué está hablando? Dice Salomón, yo pasé junto a una viña que estaba llena de espinos, la cerca estaba ya caída, era una invasión de hierba mala allí, y cuando pregunté de quién era esa, pues era de un indolente, negligente, perezoso, apático, desidioso. Cuando yo vi, dice, tomé consejo, lo puse en mi corazón, un poco de sueño, cabeceando, poniendo mano sobre mano para dormir, después lo hago, luego voy. Viejo, la puerta se cayó, ponle un barrote ahí, atórala como pueda, luego te la arreglo. ¿Cuántas casas lucen como abandonadas? Por la desidia. Y si la casa material está así, ¿cómo estarán los hogares? En el trabajo, pon diligencia. Haz lo que tengas que hacer. Levántate más temprano. Esfuérzate. Desvélate. Proponlo. Decídelo. Sacúdete la pereza. Toma doble taza de café, inyéctate complejo B en todas las venas, toma vitaminas, enciérrate con llave y tira la llave hasta que salgas adelante, pero haz algo, porque la indolencia te cobra caro. La indolencia te pierde el testimonio, la reputación. La indolencia te lleva a la pobreza, a la ruina, al fracaso. El cristiano, hermano, tiene la ayuda de Dios. El cristiano tiene que ser distinto en este mundo. Si tienes un negocito, aunque sea humilde, que se te conozca por ser cumplido en los tratos, porque eres cristiano, de otra manera estás pisoteando el testimonio. Algunos hermanos dirán, oiga, el pastor me estuvo vigilando esta semana. No, le aseguro que no. No tengo a nadie en la mente más que de repente nombres que pasan aquí y allá, changarros, negocios, sigo por aquí y por allá. Pues no puedo evitarlo, los conozco y me conocen. Yo mismo estoy en esto. La indolencia, recordándola en los tratos, en los negocios, en el trabajo, en el ministerio, hermanos. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hay cosas en el ministerio que no hemos hecho, dejándolo para después, dejándolo para después, dejándolo para después, dejándolo para después. Luego, la promesa que hice, luego, lo junto. Y cuando queremos juntarlo ya es mucho. Ya no puedo, es que no puedo, es que es mucho, es que yo no sé qué estaba pensando, como cuando prometió, estaba en serio, cuando dijo que iba a dar tal cantidad para misioneros, usted estaba en serio, ahora ya se le juntó, ahora busca culpables, ahora dice que somos muy voraces, quién sabe cuántas cosas para hacer, ¿sabe qué es lo que pasó? Indolencia. Si lo hubiera hecho fielmente, ¿cuánto Dios le hubiera bendecido? Ese plan de Dios de bendecirle al ponerle en su corazón la promesa se hubiera cumplido, pero ahora no hay bendición, ahora hay compromiso. ¿Cuál es la causa? ¿Dios falló sus promesas? ¿Alguien abusó de usted en la iglesia? No, la indolencia. No hay otra respuesta. Queridos maestros de la escuela unical, maestros de la escuela cristiana, secretarias, secretarios, intendentes, músicos, encargados de los niños, encargados de mantenimiento, predicadores, maestros, todo esto. ¿No hay cosas que hemos dejado tiradas por causa de la indolencia? Apuntalamos el pecado pensando en justificarlo de una y otra manera, pero si somos sinceros y honestos, somos culpables de indolencia. En Eclesiastés, ahí están en Proverbios, avance poquito ahí. Después de Proverbios sigue Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18, dice, mire lo que dice. Mire lo que dice. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Está hablando simbólicamente, no, que simbólicamente. Aquí está diciendo que estamos goteándonos por la pura pereza. Aquí dice que hay cosas en mal estado en el hogar a causa de la pereza. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Apliquemos la indolencia al hogar, hermanos. Ya hemos hablado del trabajo, pero hablemos más específicamente en el hogar. Aquí en el mismo templo hay muchas cosas que no están arregladas físicamente por la indolencia. Es que el pastor no me ha dicho. Y yo también, pues luego le digo y nunca le digo. Hay cosas, hermanos, que tenemos que hacer en la casa, en el hogar, hermano. Qué lindo es tener un hogar limpio, ordenado. ¿Sabe usted que no se necesita ser rico para ser diligente? ¿Sabe usted que no se necesita dinero para cumplir lo que tenemos que hacer? Hay cosas que se arreglan con la pura determinación, la decisión. Y luego Dios añade recursos. Dios provee, Dios premia la diligencia y da las espaldas a la negligencia. Créalo. Hablando del hogar, bueno, quiero hablar de las cosas materiales, hermanos. Arréglale a tu esposa las cosas que ella usa, las llaves, el drenaje, la electricidad. ¿No tiene usted en su casa alambres pelados? ¿Eh? ¿Usted sabe que eso le puede dar un buen susto? ¿Sabe por qué no lo ha arreglado? Por indolencia. Uno se acostumbra a ver las cosas en desorden, se acostumbra. Uno se acostumbra. Pero cuando uno va y ve una casa peor que la que uno tiene, y dice, esta gente que no, que es cochina. ¿Por qué no piensa en la tuya? Es que uno se acostumbre. Los muebles caídos, las puertas cayéndose, el sarro acumulado por todas partes. No solamente por culpa de las señoras, por culpa del hombre. Parece que no hay hombre en la casa. Qué mal testimonio. Qué mala reputación. Es que la indolencia pierde el testimonio. Cobra resultados muy caros. La indolencia, todo para después en el hogar. Y hablando del hogar, ahora entro a lo más valioso, lo más trascendente. Si aplicamos Proverbios 24 a lo moral o a lo espiritual, la casa con las cercas caídas, está hablando del hogar sin normas, sin reglas, sin bardas. Los hijos no tienen rienda, no tienen disciplina. No tienen autoridad de su padre, de su madre. Entonces, ¿qué pasa? Se llena de espinos, se llena de cardos. La Biblia dice, la bestia del campo la devora. Se meten las fieras y pisotean lo más digno de nuestras vidas, hablando del hogar. A lo mejor usted tiene una casa muy bien, muy bardeada, muy asegurada, tiene cámaras de video para que no le roben la video y la computadora y todo, y qué bueno que hace eso, pero las normas para tus hijos, ¿las tienes? Las bardas en las que tus hijos se tienen que parar para no brincarse y exponerse al peligro del mundo, y las bardas que se encuentran los enemigos cuando entran y tratan de robar la dignidad de tus hijos, de tus hijas, el respeto, la obediencia, la castidad, la moralidad, se topan con pared porque tú tienes normas. Yo le aseguro que muchas de esas bardas se cayeron por pura desidia. No, mi hijo es bueno, mi hija es buena. Ellos son incapaces de todo eso. Usted sabe que se engaña a sí mismo. Muchos hijos se burlan de sus padres, pero en su cara, y el papá parece no darse cuenta. ¿Sabe por qué? Por la indolencia. Ahora los hijos ya crecieron. Cuando tú quieras jalar riendas, ya va a ser más difícil, porque la indolencia añade más carga. A los papás de niños chiquititos, yo le digo, disciplínalos chiquititos. Va a ser más fácil que tratar de disciplinarlos cuando estén grandes. No, están muy chiquitos. Los niños chiquitos entienden. Saben lo que hacen. Espérate a que tenga 10, 12 años para disciplinarlo y vas a ver que el chamaco se te va a voltear. Y cuando lo disciplinas de chiquitito, él va a saber la autoridad, él va a saber el cuidado que le tienes, el amor que le tienes, y va a ser mucho más dócil. No vas a tener que estarlo paliando a cada rato. Pero lo dejamos para después. De hecho, una de las tretas de Satanás es déjalo para después. Para después. Después, ahorita está muy chiquito. No entiende. Déjalo para después. Y esto es trampa de Satanás. Y hay hijos que llegan a grandes, hermanos, y no saben lo más mínimo de responsabilidades por la indolencia de los padres. Quizá usted dice, tiene razón, pastor, mis hijos ya están grandes, ¿y cómo le hago ahora? Yo le digo algo, hermano, Dios está dispuesto a ayudarle. La indolencia, hermanos, en el hogar es una desgracia. Es una gran falla, es un gran pecado, hay maldición de parte de Dios, así que hay que acelerar y poner en orden aquellas cosas que por indolencia hemos estado dejando perder. ¿Qué les parece en el vecindario? También hay cosas pendientes en el vecindario. Hay cosas tan prácticas en la palabra de Dios. A lo mejor tú tienes un asunto pendiente con tu vecino. Tienes que ir y decirle, ¿sabe qué, vecino? Usted se está metiendo a mi predio. Yo lo noté hace poco, pero no quería decirlo. Yo quisiera que arregláramos esto. ¿Sabe qué, vecino? Usted, hay cosas que arreglar. Gracias a Dios por los vecinos buenos que tenemos, ¿verdad? Qué bueno, pero ¿qué espina es un mal vecino? No deje que esa espina crezca. ¿Qué, pastor, quiere que vaya y le mete unos moquetazos? No, quiero que usted hable a tiempo. Todas esas raíces crecen por la indolencia. Cuando usted se cambie de vecindario, llegue al vecindario y ya que va a vivir allí, aunque sea un año o dos años porque rentó, vaya con los vecinos y le diga, mire, señor, señora, yo acabo de rentar esta casa, acabo de comprar esta casa, mi esposa se llama fulana, tenemos dos hijos, yo soy fulano de tal, me dedico a tal cosa, somos cristianos, vamos a la iglesia bautista allá, estamos a sus órdenes en lo que podamos servirles. No queremos meternos en su vida privada, nomás queremos conocerlos, que nos conozcan ustedes. Somos gente de bien. No se imagina los problemas que está ahorrando con eso. Hay gente que nos odia porque somos cristianos, porque tienen mala referencia de los cristianos, pero cuando ven un cristiano diferente, lo respetan. Dios nos ayuda en la diligencia, Dios no nos ayuda en la negligencia. En la iglesia, la palabra de Dios dice en Mateo 18:15 las siguientes palabras: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego el siguiente paso: si no te oyere, pues toma aún contigo dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, ayuda a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero primero dice, empieza con lo sencillo: ve a la persona que te ofendió, ve con el pendiente que tienes allí y arréglalo. ¿Tenemos asuntos pendientes entre cristianos, hermano? ¿Tenemos asuntitos pendientes entre hermanos? Arréglelo. En la iglesia tiene que haber paz, armonía, y no tiene por qué haber pleitos. ¿Usted ha visto iglesias en que los hermanos se pelean y se ven como perros y gatos? ¡Qué feo es eso! ¿Usted conoce iglesias chismosas? Yo no quiero que eso suceda aquí. No, el diablo se mete mucho por medio de chismes. Eso no cabe aquí. Arréglelo. ¿Ah? Usted sabe algo y viene a chismearle, dígale al chismoso, mira, pues qué bueno que me dijiste a mí, porque yo voy a ir a decirle a la persona porque pues no está bien. No, si yo no quiero que diga. Pues entonces, si no quieres que diga, no me digas nada, porque yo no soy tu basurero. Ordene los pendientes entre hermanos. Y tal vez usted tiene algún pendientito entre hermanos de la iglesia. Vaya y arregle ese asunto con los hermanos de la iglesia. Tal vez, hermano, yo estaba piense en qué áreas de nuestra vida los hermanos podemos tener pendientes, ¿verdad? Analizando mi propia vida, yo encuentro un chorro de pendientes aquí. Si mi esposa me hace una lista, y va a ser una lista que va a necesitar muchas hojas para decir, mira, tienes este asunto que tú dijiste que te toca a ti. Y si usted le hiciera una listita, hermano, quién sabe cómo nos va. Pero mire, hay otros asuntos pendientes que tenemos con el gobierno. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Impuestos, pagos, retrasos. El gobierno dice, les perdonamos todas las multas y todos los recargos si vienen a pagar. ¡Qué vergüenza! Deje usted de los inconversos, a los cristianos. ¿Sabe por qué hace eso el gobierno? Porque somos un montón de desidiosos. Y que no nos corten el agua, porque qué gobierno tan injusto. Espérate, ¿debiste haber pagado? Levantamos la voz y queremos hacernos perredistas para ir a protestar. Y que no hace, espérese, cumpla. Habría mucha paz. La indolencia roba la paz. Habría mucha paz en nuestras vidas si hiciésemos lo que tenemos que hacer. Debes en la escuela, debes en el banco, debes en el gobierno, debes a los hermanos que les pediste, a las personas que les pediste, y es un cúmulo de cosas. ¿Cómo uno puede dormir con tantas cosas? La indolencia roba la paz, roba la reputación, añade más carga, se vuelve difícil. Y lo que es más grave, hermanos, es que Dios la juzga. Siervo malo y negligente, maldito el que hiciera indolentemente en la obra del Señor. ¿Cómo está usted en relación a la indolencia? El domingo pasado hablaba de la impuntualidad, y muchos hemos mejorado, y les felicito. Pero ahora vamos a otra conquista: arreglar los pendientes. Arreglar los pendientes. Yo buscaba la palabra pendiente, y todo lo que dice la Biblia respecto de pendiente es lo que cuelga de las orejas. Y yo dije, tiene relación. Un pendiente, un asunto sin arreglar se le llama pendiente porque está colgando de un hilo. Cualquier rato se revienta y se viene abajo. A esos pendientes son a los cuales ustedes y yo somos retados esta mañana. Para número uno, le voy a decir cuatro cosas. Número uno, decidir. Esta semana voy y arreglo. ¿Sabe que hay pendientes que se arreglarían con una sola intentona? ¿Una sola? Ve al banco. ¡Ay, es que tengo que esperar! Ve y espera. Es que tengo que ir a hacer... espera, aguante. Decida. Hay asuntos que con un intento entra a la solución, y tan pronto como uno ve la posible solución, ya tiene tranquilidad. Prosiga. ¿Cómo se arregla la indolencia? ¿Cómo se hace la indolencia derrotada? ¿Cómo podremos nosotros salir adelante en relación a la indolencia? Josué 18 dice así: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Hermanos, Dios les había dado la heredad y ellos todavía no la cogían. No, aquí estamos muy a gusto. Oye, pero estás en la heredad de otro. Pues sí, pero no la necesita. Ahorita ando muy cansado. Más adelantito Josué le dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para ir a tomar la posesión de la heredad que Dios les ha dado? Yo le digo que los mexicanos nos parecemos mucho a los judíos en ese sentido. Todo lo dejamos para después. Duros de servir. Difíciles de tomar decisiones. Caprichosos en nuestro carácter. Una decisión. Voy y comienzo con la ayuda del Señor. Hermanas trabajadoras, hermanos trabajadores, amas de casa, jefes de hogar, jóvenes, estudiantes, endeudados, patrones, empleados, en sentido general, como quiera hablar, decidamos ir a abatir los pendientes. Número dos, después de tomar la decisión y haber asimilado todo esto, vamos al siguiente paso, que debiera ser el primero, confesión. La indolencia, el Señor la marca como pecado, y el pecado se trata como pecado. ¿Cómo se trata el pecado? Reconociéndolo y confesándolo. Usted no, ni yo podemos seguirnos justificando. No vayamos a ir a culpar a los demás, a ir a decir por tu culpa estoy tan... No, vamos a decir yo soy el culpable. Tal vez otras personas contribuyeron, pero en lo que a mí toca, yo soy culpable de esto y confieso delante de Dios. Señor, perdóname porque he dejado este asunto. Lo he dejado crecer. He llenado de amargura mi alma, de reproches, he buscado quién tiene la culpa, he evadido mi responsabilidad, pero yo me doy cuenta que yo soy el culpable. Te pido perdón. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número tres, hay que hacer un esfuerzo. Esfuerzo. No hay indolencia que se venza sin esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo, ni modo. Tal vez más horas de trabajo, tal vez enfrentar vergüenza, tal vez nos propinen una merecida regañada, tal vez tengamos que pedir permiso en el trabajo y eso nos cuesta que nos descuentan horas de trabajo, tal vez tengo que viajar y hacer un esfuerzo grande, tal vez tengo que, no sé, pero hay un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Cuatro. Pidamos a Dios ayuda. Pidamos a Dios ayuda. Solos no podemos. Cuando confesamos el pecado, tomamos la decisión, estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, entonces lo que sigue es ayuda de parte de Dios. Hermano, Dios nos ayuda en tantas cosas. En tantas cosas. Me acuerdo cuando la Biblia nos cuenta cuando el arca de Jehová no había sido puesta en su lugar. La tenían por allá en Betsemes, la tenían por allá en Kiriat Jearim, y no la traían. La presencia de Dios no estaba con ellos. Y ellos no se movían para hacer algo. David fue el que purificó a los levitas y dijo, traigan el arca de Jehová. Y dice la Biblia, ayudando Dios a los levitas, el arca fue trasladada. Solamente con la ayuda de Dios podemos salir. Quizá usted tiene que ir al banco, quizá tiene que ir a una dependencia de gobierno, tal vez tiene que ir con una persona y usted tiene miedo con lo que se puede encontrar. Va a destapar una olla de grillos, va a destapar una cloaca, va a decir, y se va a venir un mundo encima, a lo mejor me quitan la casa, mejor me hago sordito. No, decida y pídale ayuda a Dios. Una hermana, cuyo esposo es el ejemplo de los decidiosos, inconverso él, la casa Infonavit, años y años de retraso, y dice pastor, y él no pinta, dice, me la van a quitar. Le dije, hermana, ¿por qué no oramos si en el nombre del Señor usted va y le dice, mire, Señor, mi esposo es un hombre que no se ha hecho responsable, yo vivo en mi casa con mis dos hijos y yo me esforzaré en hacer los pagos si ustedes me dan una oportunidad? Dice, pastor, es que si yo voy, se va a descubrir mi casa y me van a echar. Le digo, bueno, a lo mejor sí, hermana, pero ¿por qué no confiamos en el Señor? y en la confianza que tenemos en Dios. Mire, de Dios es el cambiar la mente de los reyes. Y Dios puede ponerle un empleado que tenga conciencia, que tenga, no sé, que pueda hacer algo. ¿Y sabe qué esa hermana fue? Se animó y dijo, pues en nombre del Señor, yo no puedo seguir en este tormento que me van a quitar, y mi casa no le puedo poner ni un clavo porque me la van a quitar cualquier rato. Y luego me llama y me dice, pastor, ¿qué cree? Me rebajaron los pagos. Me reordenaron el crédito. Resulta que ahora yo tengo más derechos porque tengo muchos años en el Infonavit. Y le quitaron el nombre a mi esposo y le pusieron a mí el departamento. Y nombre, pastor, salí y le digan, es que bueno, hay que hacer fiesta. El hombre se murió y la casa quedó a nombre de ella sin que haya pagado nada más. Hasta eso. El Señor la libró del marido. Bueno, yo no digo que Dios lo mató, pero hermanos, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Dios tiene recursos. Amén. Dios tiene poder. Dios puede convencer a gente. Dios puede humillar al soberbio. Dios puede amansar al iracundo. Dios puede hacerlo todo. Si nosotros, mire, como iglesia, aquí juntos nos ponemos de acuerdo y reconocemos la indolencia que corresponde a cada uno, pedimos perdón, nos disponemos a hacer un esfuerzo y pedimos la ayuda de Dios, vamos a salir adelante de nuestros pendientes, porque los pendientes están consumiendo a muchos hermanos. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? Yo le voy a hacer una invitación y yo le ayudo a orar y usted me ayuda a mí y vamos a combatir los pendientes. Pero antes de hacer la invitación y antes de irnos, présteme atención aquí. No deje pendiente el asunto de su alma, señor, señora que nos visita. Usted no puede tener la salvación de su alma pendiente de un hilo. La muerte le puede sorprender. Y habiendo tenido la oportunidad de entregarle su vida a Cristo y así obtener salvación, despertaría en la condenación. ¿Cuánta gente se murió casi creyendo? ¿Cuánta gente fue confrontada con el Evangelio y rechazó? Yo viajé con un hombre un día. Había oído mucho del Evangelio. Estaba trabajando en el orfanatorio Casa de la Esperanza, cristianos. Y tuve la oportunidad de hacer un viaje y en el viaje le hablé de Cristo. Dice, yo tengo mucho respeto por los hermanos. Señor, pero usted puede morir un día. Dice, pues sí, todos estamos expuestos a todo eso. Y usted sabe que la salvación está en Cristo. ¿Por qué no se entrega a Cristo? Dice, algún día lo voy a hacer. Le dije, Señor, no, piénsela bien, no lo retrase mucho porque su vida está en peligro. Él no quiso, pero después de un tiempo, el señor Saldaña murió sin Cristo. Tenía la presión alta, era un hombre pasadísimo de peso, vino un infarto y le cortó el hilo. Y lo pendiente de su vida, más grande, era su alma. ¿Se arriesgará usted a dejar pendiente el asunto de su salvación? No es de sabios. Arregle eso ahora mismo. Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cristo está tocando la puerta de su corazón. Ábrale ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Cabeza inclinada, pues cerramos. Señor, bendice la invitación. Trae bajo convicción a quien debe venir. Salva a los que pudieran estar aquí sin Cristo. Y ayúdanos, Señor, a ser decididos y valientes para enfrentar nuestros pendientes. Te pido que bendigas esta invitación en el nombre del Señor Jesucristo. Con poder trabaja en los corazones. Te lo suplico, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Sigan orando. Antes de invitar a los hermanos a tomar la decisión que les proponía, le pregunto a usted, amigo, amiga, señor, señora, joven, señorita, ¿es usted salvo? La salvación no está en la iglesia bautista, no está en cambio de religión, está en Cristo. Si usted le pide a Cristo que le salve y usted cree que es pecador e invoca a Cristo en su corazón con sus labios, Él le salva. Cristo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nos gustaría ayudarle con la palabra de Dios a hacer esa oración de fe en la cual usted acepta la salvación que Cristo ofrece. Ya todo está arreglado. ¿Quién quisiera entregarle su vida a Cristo en esta mañana? Levante su mano. No es usted salvo, no está seguro, pero quiere hacerlo. ¿Habrá alguien allá en el circuito cerrado? Hay más de 100 personas ahí arriba. ¿Habrá alguien? Avíseme si así es. ¿Habrá alguien en el balcón? ¿Alguien aquí abajo? ¿Alguien aquí en la plataforma? ¿Quién diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, ore por mí? Yo no quiero tener pendiente el asunto de la salvación. Ayúdeme, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo escapar del infierno? Quiero ser salvo, ore por mí. Mientras el piano toca, ¿levantaría usted su mano? ¿Quién levanta su mano? Dios le bendiga. ¿Usted quiere ser salvo? Estoy hablando de la salvación de su alma. Esto es, Dios te bendiga, señorita. Gracias. Dios le bendiga, señora. Qué bueno, le felicito. ¿Quién más? Necesito dos consejeras que pasen aquí al frente rapidito. ¿Quién más diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, ore por mí? Yo quiero ser salvo. Hay una dama y una señorita. Yo quiero escapar para siempre del infierno. Yo quiero ser salvo. Quiero ser salva. ¿Quién más levantaría su mano? Señor, hay dos personas, dos damas que quieren entregar su vida a Cristo. Te ruego por ellas, para que entiendan el plan de salvación y que la hermana Juanita, la hermana Patty, al hablarles, puedan ellas llevarles a los pies de Cristo sin ninguna vacilación. Te pido por el resto de la invitación en el nombre de Cristo. Sigan orando. Ustedes que levantaron su mano, míreme aquí. Quiere venir aquí, por favor, y hablar con las hermanas. No, la iglesia se va a despedir, nos vamos a ir, pero quisiéramos hablar con usted. Venga, señorita, por favor, hermana Patty, mira, y la dama ahí atrás, junto a la hermana. Señora, usted que levantó su mano, venga, no tenga pena. Por favor, Patty y hermana Juanita, allá la señora atrás, por favorcito. Qué bueno, asegúrense de la salvación de ellas. Hermano, ahora me dirijo a ustedes. ¿Estaba dispuesto a reconocer su indolencia, a pedir perdón, a hacer un esfuerzo y pedirle a Dios ayuda? Si es así, póngase de pie. Amén. Amén. También el circuito cerrado. Hacer la invitación a la plataforma sería infructuoso porque no hay espacio y somos la inmensa mayoría de la iglesia. Yo también con ustedes me pongo de pie en ese sentido. Ahora piense, ¿cuáles son esos asuntos? ¿Jóvenes? ¿Exámenes? Asuntos con sus amigos, asuntos con sus maestros, con sus padres, papás, asuntos pendientes con sus hijos, con la disciplina de ellos, con trabajo, con deudas, tarjetas de crédito, placas de los carros, impuestos, agua, luz, teléfonos, celulares, mil cosas que nos abruman. ¿Quién puede si no es con la ayuda de Dios? ¿Ya ubicó ese pendiente? Déjeme decirle, breves instantes, ore usted y reconózcalo. Pídale ayuda a Dios y luego yo voy a guiarles en voz alta, todos orando. Señor, gracias por darnos la oportunidad de enfrentarnos con este caso. No se nos había ocurrido que es un pecado. Y cuando vemos que es un pecado, sabemos entonces que hay remedio, porque Cristo y su sangre preciosa nos limpia del pecado. Mis hermanos y yo nos ponemos de pie, literalmente cientos de personas reconociendo que estamos pecando en la indolencia. Con la indolencia. Estamos decidiendo enfrentarla. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero queremos que nos ayudes. Tú eres bueno y perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Mueve las cosas, mueve las personas, mueve los corazones, mueve las circunstancias para ayudarnos, ábrenos el camino para arreglar pendientes. Señor, hay pendientes que no se arreglarían en un instante, pero con tu ayuda se arreglarán. Hay pendientes que si los tratamos de arreglar, nos exponemos a cosas graves, pero con tu ayuda tú nos defenderás. Hay pendientes, Señor, que no dependen del todo de nosotros. Nosotros nos metimos allí, pero no depende de nosotros, ya está fuera de nuestro alcance. Deudas que nos rebasaron, no sé, tratos que no cumplimos. Nos exponemos hasta la prisión, pero en el nombre del Señor vamos a hacer el esfuerzo. Esta semana, los siguientes días, comenzando ya, desde ya, ahora, en el nombre del Señor, nos vamos de aquí para abatir los pendientes que tenemos. Ayúdanos. Levantar el testimonio, glorificar tu nombre, tener paz, tener calma, tener victoria. Esta es nuestra ayuda, nuestra petición. Ayúdanos, Señor. Echamos mano de tu palabra cuando dice, no temas, yo te ayudo. Ahora te pido que nos despidas con tu bendición y que si alguien se atrevió a seguir arriesgando su salvación, no lo dejes en paz hasta que te conozca, hasta se rinda a ti. Que tu gracia, Señor, tu bendición nos acompañe. En el nombre de Cristo. Amén.